Bueno, acá tengo en mis manos el disco Maybe del Chinato y me llama la atención la lista de músicos invitados. Sí. Atenti, tenés varias perlitas, ¿no? Y yo creo que muchos nombres reconocidos también. Sí. Tenemos Ramón Vivas en bajo eléctrico en temas 3 y 4. Matías Saluzzi en contrabajo. Tremendo, gordo. Gustavo Giles en bajo eléctrico. Leo Goldstein, que es el que está tocando el teclado ahora con giroscopo y con perro ciego. Totalmente. También Rafael Vivas en guitarra eléctrica y voz. Javier Malucetti, como recién vos lo anunciaste, en bajos eléctrico y nostromo. También sigue la lista Daniel Oscar en guitarra cero, Cecilia de Singlau, Chinato, el mismo Chimimea, te nombras ahí, Chinato Torres. ¿Y qué opinas del Chinato Torres? Te hago una pregunta. Creo que el Chinato Torres es un tipo curioso. A pesar de que han pasado una buena cantidad de años en la ruta tocando, haciendo música, sí, esa curiosidad me mantiene vivo y fundamentalmente intento ser fiel a mí mismo todo el tiempo. Eso a veces tiene sus consecuencias, ¿no? Pero no me arrepiento del camino que estoy siguiendo. Yo diría que estoy bastante contento con lo que soy. Yo creo que las definiciones de uno mismo siempre tienen mucho peso. Creía que sí. En la parte de agradecimientos de corazón en el disco, bueno, supongo que está la familia, amigos, sí, y algo así. Y mencionas a Quique Teruel, Mario Teruel y familia. ¿Cómo es la relación de los Nocheros con vos? ¿Cómo surgió? Mira, con los chicos nos conocemos como de toda la vida, ¿no? Sobre todo con Mario nos hemos cruzado, te estoy hablando, hace más de 20 años. Pero estos últimos 16 años es como que hemos estado, 15, 16 años hemos estado muy cerca. Mirá. Y cuando llegó el momento de grabar el disco, le pedí guitarras prestadas a Mario. Y me dice, pedíselas a Quique. A mí me da un poco de vergüenza, ¿viste? Pedíselas a Quique. ¿Por qué? Me dice, no sé, son instrumentos tan queridos y tan personales, ¿viste? Y me dice, Mario, no sea boludo, pedir. Y bueno, hablé con Quique y cayó un día por mi casa Quique con un par de guitarras tremendas que él usa para grabar, ¿viste? Sí. Es más, cuando se grabó el disco habían varias guitarras de Mario y de Quique en el estudio. Fueron las guitarras que usó Javier Malucetti para grabar. Así que el vínculo es una prolongación más de la amistad que nos une, ¿viste? Sobre todo Mario es un amigo queridísimo. Es un tipo muy curioso, tremendamente inquieto, siempre está un paso adelante de todos. Y bueno, qué sé yo, los Nocheros también son referentes en el folclore, ¿no? Esto, que yo escucho montones de bandas de folclore y está el sello de ellos por ahí atrás, claro. ¿Viste? La marca, ¿viste? Indeleble, ¿viste?